Veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocido como Valle de Oaxaca y en especial Ocotlán y Zimatlán, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 de septiembre de 1967, es el motivo que hoy nos reúne. Saludo a todas las autoridades municipales y agrarias de las comunidades indígenas sujetas a esta consulta, a las autoridades de la Comisión Nacional del Agua y representantes de la misma, a los amigos del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Asociación Civil, al representante y presidente de la Coordinadora de Pueblos Indígenas por el Cuidado del Agua. Observadores también, sean bienvenidos a este proceso, también los invitados especiales, sean bienvenidos. A todos ustedes los saludo con especial afecto y les doy la más cordial bienvenida, esperando que el desarrollo de esta reunión contribuya realmente al motivo que hoy nos hunde y no sea solo simple burocracia, que en nada contribuye a la mejoría y al desarrollo de nuestros pueblos indígenas. Haciendo votos porque los trabajos de este día contribuyan a dignificar y a fortalecer los derechos de los pueblos indígenas de Oaxaca. Sean todos bienvenidos y gracias por su presencia. San Pedro Apóstol está de fiesta y siéntanse todos en su casa. Son bienvenidos. En este momento daremos espacio y con el debido respeto observaremos la ceremonia del agua que caracteriza o nos caracteriza como pueblos indígenas del Valle de Ocotlán y Zimatlán, en la que se hace referencia a la relación tan estrecha que existe entre la tierra y el agua. Sean todos bienvenidos. Dios por lel naplanis lel cuesnis la yo comparquina compara que este gretit cosecha este napositale la que cuesnis la yo admit más cosa importante palena por ni orden de gacarena te compaguen el nis yo palena indagli yo indagli no paga cosecha este napositale nis admit vidr este napna vidor ni por nis na vidr este na ornelele con poder de él genilo dagl shabsh ke ke gobier adlat ke chipsio bajenis al chipsio de bash poder ni le yana de gapotele no stena nis no stel nis dad posti dios padre dios hijo dios espíritu santo le quesl yor palena orneste pues con poder de él nir navalo dios no le te le gunte favor geni te lo dios gnap te lo me pagi quest me yo la yo ste pagi va versina versin jaga versin gitslaga pas chop mas generacion az le be me porque versge ni gun sufrir que le le ale ya ya ya de salir pe versge no ste ande na na gun sufrir ornat nit nis por ni na narni a lo te orne den as gap ste te pareste y al lado un gobierno lo narakdo gobierno colea sino clea que soy asparta orne genia te pareste adla adla sobe concesión pego vegichne la yaya no le gichne no le yaya no ni sa ni la soya pe cosa orne dena orne pe que día nis gichnia lad ge kwese nis le zoste porina narnia lo te corne unte schabnikle de ke este adna de bie por gich por te gichni pues na ne tu gich pues na ga te gero na ne lo gies ad lo sac de pale aner ad ge kwese nis na ke dia ni lo na narnia lo te grete orne te pagu me schabni orne bie ni na na tu sti za kuni alo te orne Na celda gurna e pargana e katsugruaya. Tugini apa perdon. Tanto lo kuna keona parli. Gini apa perdon. Perdon na. Nis. Un perdón, Lona, porque Lona se deponando para que arregle el asunto, porque ya de una vez na que un gobierno con la mete. Mirne a Baloto Garuto, Garuto Sakisutanda, Gunta, perdón, lo Dios, una abloma, ton, una perdón, ton gane emonis, gane emonis, yo, una de ya, yo, ya. Garuti nis na na na no gitz stegnis wapsone shabo mone garuti kak sumieti garuti kak cheche sumieti kurneta gini ama perdon ne garuya sakna soy anda perdon ki perdon nis perdon Bayag ne yata chuk bayag ne porque nere ya nalur ye que ve montar ye que ve ni gini ve gobierno ne ka karugla lo ya na dios no bana en par lo ya dice sanguane ka ne mugchili tragon con nis con yo paga que che sobe sana ni ka karugla ya ka ne mo bendición que ve Tengo un beso, ya tengo un beso, saco que un beso. Pedro. Na cabeza el cabe. Lushnia. Yo. Na, no ya tu na. Yurne. Napa tuya zika akido uze garu uze lania kini abalut banet tubu zai utubi shni paraldu nugaka shtabe mul gubierna Nukado, Luya, Parbesina, Naguna, Nezu, Tius, Dushkista, Zedata, Parbesina, Nuli, Nisa, Nanalistuya, Baltai, Yo, Baldai, no te vegas, estás lio. Pues que es. Pues ahora me dirijo a las instancias de gobierno, a la pregunta que le voy a hacer con este manto que tengo en la mano. Yo creo que sí ya lo leyeron. Y la respuesta quiero, ¿qué nos garantiza? La concesión, el agua en nuestro pozo. Esa es la respuesta quiero que me dé. Tenemos el papel en la mano. ¿Acaso nos deposita agua en nuestro pozo? ¿Acaso cuando tenemos nuestras plantas, queremos que se riegue? ¿Ponemos el papel a la cabecera de nuestro terreno? ¿Sí nos la riega? ¿Qué sienten ustedes Si nosotros, campesinos, nosotros sufrimos, vamos al campo, sentimos hambre, sentimos sed y a veces nos mal pasamos por no comer a nuestra hora. No comemos realmente un plato de carne. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente que sabemos sufrir en el campo. Por eso es mi pregunta. En estas palabras que vienen acá, estas letras que están aquí, quiero la respuesta que nos den, a ver si nos garantiza. Es una pregunta muy sencilla que les hago, a ver si nos garantiza el papel, el agua en nuestro pozo. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, señores. Coma número 3, verificación del quórum realizada por el secretario de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua, el joven Mauro Poblano Ortiz. Muy buenos días a todos. Para seguir con nuestra asamblea del día de hoy, vamos a hacer la verificación del quórum. Por favor, se van a ir mencionando a las comunidades, únicamente alcen la mano para ir viendo que estén todas presentes. La población de San Antonino, Santiago, San Pedro Mártir, San Pedro Apóstol, La Barda, San Felipe, San Matías, Maguey Largo, El Porvenir, Asunción, San Martín, Santana, San Isidro, San Jacinto, San Sebastián, Tejas de Morelos. Perfecto. También a nuestros asesores. Flor y Canto, Cidir, Oxfam, Ciesas, Guami, nuestro observador Educa, nuestro órgano garante, la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, acompañados el día de hoy por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nuestros invitados, Serapaz, Red Todos los Derechos para Todos, Comisión por el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México y FAMA, de Autoridades Municipales y Agrarias por el Cuidado y Defensa del Territorio de Valles de Oaxaca y la Población de la Labor. Claro está, a nuestras autoridades municipales y agrarias de las 16 comunidades que conforman la COPUDA, a las cuales, con todo respeto, les vamos a pedir, por favor, que se presenten ante la Asamblea. También dentro de nuestros invitados, a la Unión Europea, que nos acompaña el día de hoy. Las autoridades municipales. Si hacen favor de decir su nombre, las autoridades municipales agrarias y la población a la que representan, por favor. Buenos días a todos. Mi nombre es Porfirio Sánchez, vengo de la comunidad San Matías y la Soa, soy el comisario de Gidal. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Agustín Arango Arrazola. Soy originario de la comunidad, la agencia La Barda Paso de Piedras, y soy el agente municipal de La Barda Paso de Piedras. Buenos días a todos. Soy el suplente del presidente del comisariado de San Antonino Castillo Velasco. Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Adelfo Hernández Vázquez, soy agente municipal de San Matías Chilazoa. Buenos días a todos. Mi nombre es Rosalía Dionisio Gómez y soy el comisariado de La Labor, municipio San Dionisio, Ocotlán. Buenos días a todos y a todas. Soy el suplente de la agente de San Isidro CH. Buenos días a todos. Yo soy presidente del Consejo de Vigilancia, San Antonino Castillo Velasco. Buenos días a todos. Yo soy Ruperto Ezequiel García Martínez, represento como presidente del Comisariado de Gidal de San Pedro Martí. Buenos días a todos, mi nombre es Juana Cruz Ojeda, soy suplente de la regidora de Hacienda. Muy buenos días a todos, mi nombre es Cosme Juan Santos Hernández, originario de San Martín Tilcajete y soy suplente del síndico municipal. Buenos días a todos, mi nombre es Marzano Timoteo Pérez Cruz, represento a la gente municipal de San Jacinto, Ocotlán. Buenos días a todos, mi nombre es Ignacio Arango López, soy el presidente del comisariado ejidal de la comunidad sede. Bienvenidos a todos. Muy buenos días a todos y a todos y a todas. Yo soy un representante del comité de allá de San Isidro Segache por el cuidado y defensa del agua. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Basilio Fernando Vázquez, vengo de la comunidad de Maguey Largo, soy el alcalde único constitucional de la comunidad. Buenos días a todos, señores. Yo soy el agente municipal de la comunidad de San Sebastián, perteneciente al municipio de Santiago Apóstol. Buenos días a todos, mi nombre es Eloísa Chompa Cruz, soy regidora de Ecología de la comunidad de Santa Ana Segache. Buenos días, mi nombre es Guillermo Barán, soy regidor de Parques y Panteones de Santa Ana Segache. Buenos días a todos, mi nombre es Paula Beatriz Juárez Cruz, agente municipal de San Felipe Apóstol. Buenos días a todos, autoridades, presidente municipal de San Pedro Apóstol, personas que vienen de dependencias de gobierno y sobre todo la coordinadora. Mi nombre es Benito García Aguilar, director de Ecología de San Antonio Castillo Velasco. ¿Falta alguna otra autoridad? El presidente municipal. Muy buenos días a todos, mi nombre es Roberto Cruz, soy alcalde constitucional de San Felipe Apóstol. Muy buenos días a todos, pueblos unidos por la defensa del agua. Pues mi nombre es Jorge Sánchez, síndico municipal de la comunidad de Santiago Apóstol, el cual el día de hoy vengo representando conjuntamente con mi gente. Gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alfredo Jorge Morales García. Soy originario de la comunidad de San Pablo. Soy el suplente del FAMA, del Frente de Autoridades por el Cuidado y la Defensa del Territorio, y soy actualmente presidente del Comisariado Digital. Gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Ricardo Antonio Toledo Jiménez, director de Agricultura del municipio de San Antonino Castillo Velasco. Buenos días a todos, mi nombre es Miguel Aragón Díaz, vengo representando presidente de Jefe de Vigilancia de San Felipe Apóstol. Gracias. Con el debido respeto ante todas las autoridades, yo soy vecino de Ocotlán de Morelos y en nombre de todos los agricultores de Ocotlán de Morelos nos unimos al cuidado del agua. En uso de la palabra, una de nuestras compañeras dijo y se dirigió en uso de la palabra, como lo sabemos hacer cada uno de nosotros los campesinos, ¿acaso nos va a servir el papel para ponerlo en el brocal del pozo? Le pedimos a las autoridades en este momento y en uso de la palabra que tengan con nosotros a bien entender las inquietudes que serán planteadas y cada una de las expresiones en calidad de nuestros campesinos. Yo soy campesino y agricultor de Ocotlán de Morelos. Muy buenas tardes. ¿Alguna otra autoridad que haga falta para seguir? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Paula López Pérez. Soy presidenta del Consejo de Vigilancia de la comunidad de San Matías Chilazoa. Bueno, una vez presentándose a las autoridades municipales y agrarias de las comunidades de La Copuda, también vamos a presentar a las dependencias de gobierno, a la dependencia de Conagua. Buenos días, Khalid Mohamed, director jurídico de Conagua. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Francisco Núñez Santiago, soy el director técnico también de Conagua aquí en Oaxaca. Buenos días, su servidor Noel Espinos Hernández, director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Pacífico Sur. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a todos, gracias por la invitación. Alejandro Robledo, secretario técnico de la Comisión para el Diálogo con Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación. Muy buenos días, Florencio Merino, subdelegado de la Secretaría de Gobernación y el Estado de Oaxaca. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Felgueres. Vengo en representación del señor secretario general de Gobierno, el licenciado Alejandro Avilés Álvarez. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Alberto Cruz León. Vengo en representación de la Gerencia Divisional de Comisión Federal de Electricidad. Muy buen día. Mi nombre es Dalia Milagros Márquez Martínez, agente comercial en funciones de aquí de Ocotlán, de la Comisión Federal de Electricidad. Buenos días, mi nombre es Roxana Díaz, vengo en representación de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Hola, buenos días, es un gusto saludarle. Mi nombre es Yareli Espinosa de la Secretaría de Asuntos Indígenas, jefa de Departamento de Participación y Consulta. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Everilda Porfirio, enlace de consulta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. ¿Falta alguna otra dependencia de gobierno? ¿Presentarse? Perdón, no escuché. ¿Se encontrará Zagarpa? ¿Semarnat? No. Bueno, le pregunto a la asamblea, ya que en una de las asambleas que tuvimos el acuerdo de que si alguna dependencia de gobierno de las que están marcadas dentro del protocolo no se presentaban, esta asamblea no se iba a llevar a cabo. Le pregunto a la asamblea, ¿sostenemos el acuerdo? Bueno, ¿les parece? En el micrófono. Sí, que nos reponga económicamente el tiempo perdido, porque no estamos jugando, creo que son cosas serias. Estamos frente a una situación muy importante y no es posible de que esto pueda llevarse así. Bueno, quiero decirles que así están quebrantando nuestra nuestra dignidad y a dónde nos queda nuestra autonomía. Señores, para mí esto es una novedad. Son estrategias que usa el gobierno para intimidarnos. La verdad que triste. Bueno, si me permiten, sí había, es cierto, había un acuerdo aquí, incluso en la convocatoria, el orden del día, están marcadas dependencias que faltaron, desafortunadamente, Zagarpa y Semarnat, que tienen mucho que ver porque es un tema de agricultura y tienen mucho que ver porque es un tema de medio ambiente. Pero no hay que olvidar, bueno, ya hicieron todos ustedes un gran esfuerzo por estar aquí toda la mañana. Hay gente que venimos igual de lejos, que como pudimos venimos, yo llegué a la madrugada en autobús, pero había que estar aquí porque es un tema importante. Es una etapa importante y es una consulta importante. Es la primera consulta sobre una medida administrativa, sobre una resolución administrativa que va a haber, que hay en México. En segundo, es un protocolo que se ha hecho con mucho esfuerzo. A mí me ha tocado, con Flor y Canto, con OFAN, con todos, con algunos de ustedes, desde el momento que se empezó a elaborar el protocolo, primero sacarlo, ver cuál es el estándar, y segundo, el esfuerzo que ustedes han hecho para hacerle la aportación y que quedara un protocolo que nos ha traído hasta la cuarta etapa consultiva, donde ha habido ya una serie de definiciones, una serie de acuerdos para continuarlo. Y la otra cosa importante es, aquí está Conagua, las consultas en México, si bien no tenemos mucha experiencia, estamos empezando apenas en este sexenio, a pesar de que el convenio 169 de la OIT de la ONU nos obliga desde 1991 a hacer consultas, hasta este sexenio donde estamos haciendo consultas, no son perfectas las consultas, pero se está haciendo el esfuerzo por ir perfeccionando y adecuando cada vez mejor los protocolos y consultar a las comunidades lo que se tiene que consultar, medidas administrativas y legislativas. Segundo, dentro de eso, yo les quiero comentar, el área encargada o la dependencia responsable es la que otorga o la que tiene la facultad sobre la medida legislativa administrativa, en este caso las concesiones o la veda, es Conagua. Conagua está representada aquí por el director jurídico. Yo sugeriría, es una presión personal, continuar con la cuarta etapa. Los resolutivos que queden de la cuarta etapa A través de la Secretaría de Gobernación, Comisión para el Diálogo de la CONAGUA, se los podemos hacer llegar a Semarnat y Zagarpa, que son parte del órgano técnico asesor, no son autoridades responsables y tienen que acatar lo que aquí acordemos los presentes. Entonces, es mi opinión. Con el permiso de ustedes, compañeras y compañeros de la Coordinadora de Pueblos Unidos y de las autoridades, sí hemos hecho estos acuerdos serios y sí hemos visto la importancia de todas y cada una de las instancias, y entre ellas es importante la presencia de la Zagarpa. Pero quiero retomar lo que Alejandro acaba de decir. Está también en sus manos esta reflexión. Vamos a suspender esta asamblea tan importante, programada, trabajada en las 32 asambleas. O bien yo pediría, y yo sí tengo pues el deber de solicitar a las instancias presentes ahorita, que estamos caminando sobre un proceso construido desde hace muchos años. Hay un protocolo firmado y ese protocolo, ¿verdad?, hay que hacerlo cumplir. Sí, quiero poner también en consideración la observancia del órgano garante. Hemos tenido a bien invitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y está observando. Y los pueblos se han unido, se han organizado para construir juntos este proceso y dialogar. Yo quisiera que pusiéramos en consideración esto y que la presencia de la Zagarpa es importante, pero tenemos que tener la responsabilidad de decir, suspendemos todo esto porque no está la Zagarpa, o vamos hacia adelante y nos comprometemos a tomar muy en cuenta lo que el licenciado Alejandro acaba de decir. ¿Sí? Buenos días a todos los compañeros, las compañeras. Tomando como referencia que el agua es lo más importante y es lo que estamos hablando de eso. También las instancias, no porque la CONAGUA esté aquí con nosotros, sea toda la dependencia. Tenemos que estar el equipo completo como estamos todos los pueblos que estamos involucrados en este proceso. Entonces, ahora sí, lo que decida la Asamblea, pero en realidad es obligación. Porque no nada más la CONAGUA es la autoridad suprema. ¿Por qué? Porque irradia, el agua irradia para las siembras, para la agricultura, es necesario para la vida. Entonces yo digo que pues sí, habría que considerar eso, porque si no, así vamos a estar, faltando uno o faltando otro. Nosotros estamos aquí para cumplir y para hacer cumplir también. Sangre Gatel, compañero y representantes del gobierno. ¿Quién sabe, desde la paz 17 años, 1967, la Fumar Veda? Ni cantidad de ni sabna. Y gobierno suelto programa para Rada Canal, para Yanis, y de nivel Vera, a sus provincias. Digo aquí, quién sabe por qué el gobierno nos juega con los campesinos. Nos trata muy mal, un gobierno, un mal gobierno que tenemos en nuestro país. En el año 1967, teníamos ahí Santiago Apóstol, una ciénaga, mucha agua teníamos. No sufríamos de hambre porque allí a veces cuando no hay de comer, ahí juntábamos los pescaditos limpios. Pero ahorita ya no. Y aquella fecha, 1967, vino programa del gobierno, se abrió canal, nos secó la tierra. Es lo que estamos sufriendo ahorita. Y ahorita lo que quiere el gobierno, cobrar el agua, privatizar el agua. ¿Y por qué? Si el agua es nuestro. Sin agua no estuviéramos. Todos. Nosotros producimos verduras, muchas cosas. Somos campesinos. Sembramos maíz, frijol, para consumo de los hijos. Y también a la ciudad, porque cuando nos sobra, se vamos a vender. Es de cambiar. Por ejemplo, el gobierno, no sé por qué, quiere quitar todos, todos. Qué mal gobierno tenemos aquí en el país. Anteriormente decían porque no son mexicanos. Ahorita no sé cómo son, pues, si son mexicanos o vienen de fuera. De todos modos, de donde vienen, somos hermanos. Es que ahorita los deseo, ya no queremos concesiones. Porque la verdad, pues, yo lo que he visto, muchas cosas, malo. Malo, no sé hasta dónde nos puede llegar. De veras, muchas cosas mal desde 67 hasta ahorita. Va siendo triaño por triaño, más y más. Buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes. Para la asamblea directamente una pregunta. Ahorita se puede llevar a cabo esta asamblea bajo protesta, bajo un documento que en realidad se firme para decirle a las instancias de gobierno que para la próxima asamblea estén todos presentes, porque para mí esto es una burla de parte de las dependencias de gobierno, señores. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes? Bajo protesta de que para la próxima falte una dependencia de gobierno, señores, esto se pierde todos sus derechos. ¿Estamos de acuerdo, señores? ¿La asamblea qué dice? Quiero oír todos y cada uno de ustedes decir que sí o decir que no, pero vamos a tomarlo con posición, con fuerza, con iniciativa propia, señores. Esto no es un juego. Aquí estamos jugando el todo por el todo. No tenemos por qué dejarnos humillar de ninguna dependencia de gobierno, ni tampoco las dependencias de gobierno tienen que dejarse humillar de nosotros, pero sí debemos de tener nuestros derechos fijos y sinceros y aportar lo que en realidad debemos de aportar. ¿Está claro? ¿Cómo ven? ¿Se lleva a cabo? Bueno, ya como la asamblea ha decidido que continuemos con la asamblea, pues va a participar. Antes que nada, muy buenos días a todos y a todas. Referente a lo que está pasando aquí, pues veo que la Comisión Nacional del Agua no se hace responsable de lo establecido en el protocolo. Pero lo que veo, retomo la propuesta que dijo mi compañero ahí, que esta reunión es una reunión para hacerle propuesta a la Conagua del uso y cuidado y conservación del agua. Y lo que retomo es que por medio de una minuta establezca que para la próxima reunión que tengamos, que estén todas las dependencias faltantes. Por lo mismo que, por ejemplo, el de Zagarpa es la institución referida para los subsidios, pues. ¿Y qué pasa? Aquí no vemos la presencia de Zagarpa. Por lo tanto, también aquí la Secretaría de Asuntos Indígenas, la señora Sofía Castro, no hizo acto de presencia, pues la queremos ver aquí ante los campesinos. Es una forma de diálogo que tenemos, pues, y realmente para mí es importante que esté la señora Sofía Castro. ¿Toma la palabra? Sí. nosotros hicimos la invitación a la Semarnat y a Zagarpa, aquí tenemos los oficios de recibido. Tampoco podemos nosotros obligar a la gente a que asista a estas reuniones. Aquí tenemos Semarnat, sellado de recibido por ellos, y de Zagarpa. Nosotros estamos en la mejor disposición de llevar a cabo esta consulta. Creo que en la nueva administración que tiene Conagua, nosotros llevamos pocos meses, la señora Carmeniela lo sabe, hemos sido pues aliados, si es que lo pueden ver de esa manera, hemos sido serios, rectos, respetuosos sobre este tema de la consulta que nos atañe a nosotros como Conagua. Sabemos que en algún momento pues se pueden ofender los compañeros campesinos y tienen toda la razón. Sé que pues es difícil a veces aceptar cuestiones que ustedes tienen ya pues, planeadas, como la visita de las diferentes autoridades federales para llevar a cabo lo que dice el señor presidente de la Copuda. Pero pues desgraciadamente nosotros no tenemos tampoco la facultad para obligar físicamente a llegar a las personas. No podemos obligarlas, pero bueno, lo que nos corresponde, aquí está los oficios de invitación y demás. Yo creo que sí es importante llevar a cabo el inicio de esta etapa, porque ya son varios años que se ha estado luchando por esta situación. Son varios años de incertidumbre para todos los campesinos, son varios años de sufrimiento, y pues nos corresponde a todos como mexicanos o como seres humanos, decía el señor, que todos somos hermanos, sacar adelante este tema. Y pues para las cuestiones administrativas, como dijo aquí el licenciado Alejandro, se le manda a Zagarpa y a Semarnat los acuerdos que nosotros tomemos aquí y lo tienen que atender, como nosotros lo digamos, como Conagua, como Copuda, como Flor y Canto y como los campesinos están aquí representados. Entonces, pues yo sí les pediría que, como dijo el compañero por allá, llevemos a cabo la consulta. Les agradezco mucho y espero que tomen en cuenta estos documentos de que la Conagua sí se hizo responsable. También quiero presentar a los dos intérpretes, por favor, si se ponen de pie y se presentan. Mi nombre es Crispín Muñoz Aguilar. Vengo para hacer la traducción si es necesaria, ¿sí? Para traducir y hacer el español a zapoteco o zapoteco español. Percelil. Bueno, buenos días, señores. De la comunidad Asunción Ocotlán. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Guillermo Bartolo Gaspar. Soy de la comunidad de Santana Segache y nos solicitaron aquí para hacer presencia de este acto de la lengua materna con el español. Muchas gracias. También comentarles que la licenciada Sofía Castro está representada. Por favor, que te presentes de nuevo, tan amable. Hola, buenos días. Primero les ofrezco una disculpa en nombre de la titular, no pudo asistir, pero ella está preocupada, interesada. Creo que ha sido una luchadora incansable de los pueblos indígenas. Yo estoy en su nombre y representación como órgano asesor. Si bien es cierto, no pudo asistir, pero la SAI tiene esa facultad y estamos en la mejor disposición de negociación y que exista, que se respeten los derechos humanos y por el asunto que ahorita nos compete. Entonces estoy para servirles y estoy a su mejor disposición. Mi nombre es Yareli Espinosa y reitero de la Secretaría de Asuntos Indígenas, jefa de Departamento de Participación y Consulta. Buenos días ahí, sobre todo a los campesinos que están aquí presentes. Buenos días a todas estas gentes preocupadas pues por este elemento tan vital que tenemos para la vida. Un saludo ahí para nuestras autoridades que pues siempre tienen muchas ocupaciones, pero pocas veces tienen ocupación para oír directamente al pueblo, como es el caso presente. Lo que yo quiero sugerir es que pues ahorita todo el mundo está comunicado vía satélite. Estos funcionarios públicos seguro que tienen una manera de comunicarse con ellos y díganles que aquí los estamos esperando. A ver si tienen un poquito de dignidad, porque les pagamos muy bien. Les pagamos muy bien para que nos hagan estas irresponsabilidades. Mínimo, es lo mínimo que se puede decir, irresponsabilidades, por no decir una palabra grosera, pues, por respeto aquí a toda la concurrencia. Uno, entonces, yo sugiero que se comuniquen inmediatamente con estas autoridades y les digan que aquí los estamos esperando. Y esa es una sugerencia. La otra, que inclusive podamos posponer por unas horas esta asamblea para que se lleve a cabo conforme fue marcado en los protocolos, y que no caigamos otra vez en estos vicios de que las leyes las hacemos para violarlas. Las leyes y los acuerdos los hacemos para respetarlos. Y los primeros que tenemos que tener muy firme esa conciencia y esa convicción somos nosotros mismos, los campesinos, la gente del pueblo. Entonces esa es mi sugerencia y pues vamos adelante. La palabra ya no. ¿Qué es la palabra? Bueno, esta será la última participación de la autoridad de San Martín del Cajete. Bueno, yo lo que desearía y creo que todos deseamos es que, como decía ahí el compañero, que esto quede asentado en un acta o en una minuta de trabajo y que los acuerdos se respeten. Que no sean estas tácticas dilatorias para todo este proceso. Y lo que estamos aquí presentes, seamos los promotores de que estas autoridades que no están en este momento no inicien algún proceso, ¿verdad?, que dilate todo el fin de los acuerdos que aquí se indiquen. Lo que quiero explicar o lo que quiero decir es que no al rato se inconformen o pongan algún recurso de que de las decisiones que aquí se tomaron, como ellos no participaron o no estuvieron, pues no se hacen responsables de las cosas que aquí vayamos a acordar. Y a mí me gustaría que todo esto quedara muy claro en la minuta y que no va a tener consecuencias ni va a tener oídos lo que ellos indiquen a su favor por su ausencia. Se tendrá que respetar lo que aquí se diga, y cuando ellos tengan la voluntad o el tiempo de poder participar, van a tomar estos acuerdos y le van a dar seguimiento y los demás acuerdos que se vayan generando. Eso es mi opinión. Bueno, una vez escuchadas las participaciones de los compañeros, y yo creo que quedó claro que se van a sentar estos detalles en el acta, continuamos y proseguimos con el orden del día. El número 4 está instalación legal de la asamblea a cargo del presidente de la coordinadora, el ciudadano Ángel Ruiz Méndez. Bueno, acá me comentan que no ha habido un consenso general. Entonces, la pregunta es, ¿se realiza la asamblea ya con estas especificaciones que se va a sentar en el acta? Si votan a favor, pues levanten la mano, por favor. Que usted haga la votación. Que hay que tener un poquito de sensatez y escuchar a ellos, y pues hay que seguir para demostrar la capacidad. Bueno, pues ustedes ya vimos las opiniones de las personas y también aquí la autoridad responsable ya va a tomar esa disposición de que se quede asentada en un acta de que las instancias faltantes deberían de estar en la próxima reunión. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estamos de acuerdo en eso? Si me permiten un segundo. Lo que dicen las autoridades, lo que dice Flor y Canto, lo que estamos proponiendo, lo que incluso proponen muchos de los compañeros, iniciar con la consulta, porque se van a desahogar muchos temas aquí. Vamos a ver las opiniones, las propuestas, los proyectos, los problemas que tienen las comunidades, que las hemos venido escuchando, trabajando con ellas, y vamos a trabajar ya sobre la cuarta etapa. La propuesta que hicieron de asentar en el acta que hubo ausencias, yo estoy viendo los oficios, no es la primera vez que pasa, nos pasa entre dependencias. Sí, es una consulta, yo he estado en muchas consultas en Sonora, en la Selva Lacandona, etcétera. Siempre hay una autoridad que falla, lamentablemente. Nosotros no podemos responder por la otra autoridad, pero sí les hacemos, porque nosotros estamos aquí. Si a mí me dicen que venga tu titular, difícilmente el secretario Osorio va a andar en todas las consultas, pero estamos aquí, tenemos la capacidad, ustedes lo han visto, de trabajar, de sentarnos, de acordar, y vamos viendo las alternativas de los problemas. Vamos a intentar, bueno, la gente de la autoridad Conagua, de localizar a las dos personas, dos representantes que faltan. Si es posible, o sea, les vamos a exigir que se incorporen durante la etapa durante la consulta esta mañana, media tarde. Como sea, vamos a dejar asentado que no se presentaron. Y los acuerdos que aquí se tomen se van a hacer llegar, porque son acuerdos que vamos a tomar entre todos y se les va a hacer llegar a todas las autoridades correspondientes y ustedes los van a tener. Entonces, sobre eso vamos a trabajar. Ese es el compromiso que de mi parte yo puedo hacer los acuerdos, directamente hacerlos llegar a la delegación o a la coordinación de delegaciones para que vea. La consulta sigue, no podemos estar poniéndola así, no podemos estar esperando gente. Una o dos personas no pueden estarnos deteniendo. Porque es un tema importante, porque ustedes ya invirtieron todo su día o toda su mañana en esto. No es cuestión de tiempo, bueno, es nuestro trabajo. Pero es un tema que nos importa y nos interesa mucho, porque de aquí va a salir un ejercicio que va a ser un ejemplo para que nosotros, incluso yo hablo de manera personal, profesional, para que podamos aplicar y replicar este ejercicio de participación ciudadana y de derechos colectivos indígenas en otras comunidades, en otros estados. Entonces, se puede hacer eso, continuamos la consulta, los puntos de orden del día, anotamos que las dos representantes de las autoridades no se presentaron y tratamos de que se incorporen durante el transcurso de esta consulta. Como es una decisión y como Semarnat ya viene, pues, demorará lo que camina, Segarpa se está localizando. Se les invitó, estoy viendo aquí se les convocó, estoy viendo aquí los oficios. Si se incorporan, se pueden incorporar, Semarnat ya viene, Zagarpa, que se localice, pero como ha sido este ejercicio, bueno, al menos en lo que me ha tocado participar con Flor y Canto, ustedes tienen la última palabra, porque es un tema de participación ciudadana, es un tema de derechos colectivos indígenas, entonces ustedes deciden. La otra es posponerla y volver a agendar y volver a que ustedes vuelvan a venir y estar detenidos. Ya nos han detenido mucho tiempo, diversas circunstancias. Yo creo que esta se puede ir salvando. No es una táctica dilatoria. Bueno, no vinieron porque a lo mejor no sé qué pensaban, si no era necesario que viniera o si tuvieron otra cosa, no sé. No estamos nosotros para responder de los actos de otras personas. Estamos aquí para llevar a cabo, como acordamos, como se ha acordado, como se ha venido trabajando, el tema de la consulta. Pero la última palabra y la decisión es de, como siempre, pues va a ser de las comunidades y de sus representantes. Gracias. Bueno, ya ustedes acabaron de escuchar a la representación de Gobernación. Que sigamos, pues ya lo consensó aquí el compañero de la barda Paso de Piedra, que sigamos, porque si realmente posponemos otra reunión, las personas que vienen más de lejos de la Ciudad de México, pues es muy difícil viajar, ustedes saben, pues lo que tenemos que hacer es seguir con nuestra reunión mientras que lleguen las otras instancias de gobierno. Por eso, como dije antes, esto se va. Por eso, como dije anteriormente, aquí se va a escribir eso en una minuta. Vamos a hacer un receso de 5 minutos para coordinarnos bien qué es lo que vamos a hacer, pues, y así. Bueno, miren compañeros, voy a dar mi opinión. Creo que aquí los funcionarios están dando garantías. Ellos se comprometen a hacer valer los acuerdos que aquí llevemos a cabo. No por una dependencia que falta, vamos a echar abajo esto. Hay responsabilidades también. Nosotros vamos a demostrar que somos responsables ante ellos, y es que no son responsables de ellos. Aquí hay varias autoridades que dejaron su quehacer hoy en este día. ¿Sí? También ellos les va a pasar encima la irresponsabilidad que tiene ese de la Zagarpa. Está clarísimo para nosotros, señores funcionarios, está claro para nosotros que es un punto clave la Zagarpa que debió estar aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va en correlacionado la función de la Conagua y la Zagarpa. ¿Sí? Porque también nosotros en el campo necesitamos de esa dependencia, ¿no? Entonces, señores, no echemos abajo este proceso. No es la última, ni va a ser la primera también. ¿Sí? Van a haber más. No por lo que estamos aquí ya va a haber acuerdos, y ya, qué bueno sería, ¿no? Si hoy terminamos este proceso, pero estamos empezando otra vez. Entonces, hagámoslo con responsabilidad y veamos la responsabilidad que tienen las autoridades que dejaron su quehacer en su municipio, en su agencia, ¿no? Entonces, yo soy de la opinión que vayamos para adelante, siempre y cuando se respete lo que ya dijeron los funcionarios, que se haga valer los acuerdos que de aquí se vayan a llevar a cabo. Bueno, yo creo que pues sí estaría bien continuar con la asamblea, pero yo quisiera reafirmar, pues poner de que realmente nos sentimos ofendidos que nuestros acuerdos como cúpula no se respeten o no se lleven a cabo. En las reuniones anteriores acordamos que no debía de faltar ninguna dependencia que está dentro del protocolo. Ahorita están como echando abajo nuestras propias decisiones. Nos sentimos ofendidos en ese aspecto. Entonces, como que están jugando con nuestras posturas. ¿Por qué? ¿Por qué los acuerdos de las dependencias se tienen que llevar a cabo, se tienen que respetar? ¿Por qué nuestros acuerdos no? Entonces, está bien que sí se continúe con la asamblea, pero hay que ver una manera de que ya no siga pasando esto. Una forma, no sé, ¿qué es lo que podemos hacer? Creo que como consejo consultivo y mesa directiva nos tenemos que sentar y buscar realmente una postura o buscar una manera, una forma de que no siga pasando esto, porque sinceramente yo tomo una decisión y no se me respeta, pues como que me siento desplazado, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Bueno, buenos días, compañeros. Yo como representante común de las 16 comunidades, sí da tristeza. Da mucha tristeza que durante, a lo largo de este proceso, ha sucedido esto. Por eso aquí la comunidad está bastante molesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay seriedad. Ahorita vamos a hacer una propuesta. ¿Sí? Entonces, aquí que se tome muy bien en cuenta la participación de las dependencias. Porque la gente ya está, ahora sí, cansado de sus burlas, se puede decir. ¿Sí? Mire, nosotros que hemos venido caminando durante 11 años en esta lucha pasiva, así siempre ha pasado. ¿Qué pasó con el señor Arámbula? Así como dice usted, estamos en la mejor disposición. El señor Arámbula vino a un recorrido que nosotros como campesinos le mostramos con capacidad de nuestros trabajos. ¿Qué dijo? Voy a echarles la mano. Después de nuestro recorrido, otras reuniones después, jamás dio la cara en las mesas de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes bien que conocen el problema, nada más que no entendemos el por qué a estas alturas nada más cambian de personal. Nosotros como pueblo indígenas, aquí estamos y seguiremos estando, luchando por lo que es nuestro, ¿sí? Pero sin embargo, las dependencias, cuando ya ven que esto ya va avanzando, vamos a hacer un cambio para que esto se retrase, para que esto no se acabe, para que esta gente se enfade, ¿sí? A eso me refiero yo. Nosotros los pueblos aquí estamos, desde nuestros abuelos, estamos aquí y vamos a seguir estando y aquí vamos a morir en nuestro territorio, ¿sí? Mas sin embargo, las dependencias, si les pregunto, no van a morir en Oaxaca, porque son de otro estado. Entonces, con todo el respeto que se merecen, si ustedes se comprometen a que esto se lleve a cabo, a que las dependencias se sujeten, porque Zagarpa es una dependencia donde nos está hostigando sobre el subsidio, y por eso lo queremos que esté aquí presente, pero sin embargo vemos que su ausencia es una burla para nosotros. ¿Sí? Que se tome en cuenta, señores. Esa es la molestia de aquí, de toda esta gente que está. ¿Por qué? Porque no hay seriedad, no hay seriedad en lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer el día de hoy, de esta cuarta etapa que vamos a comenzar. No hay seriedad. ¿Es que nosotros somos más tontos? ¿A nosotros nos sobra el tiempo? ¿O qué está pasando? Nosotros como campesinos estamos demostrando nuestra capacidad, ¿sí? Más adelante, a lo mejor, en la propuesta, va a haber mucha participación de la gente donde vamos a exponer nuestras razones. Si ustedes se comprometen, adelante, seguimos continuando. Pero que no pase el día de mañana, si no, lo que diga es Zagarpa, porque entonces sí, ahí sí, no sé qué vaya a pasar. Gracias. Nada más voy a hacer un pequeño comentario acerca del motivo de esta reunión. La reunión esta para proponerle a Conagua las propuestas que salieron de la etapa de la deliberativa, y esto es el comienzo de un gran diálogo con las autoridades responsables, pues, para llegar a un acuerdo. Esto es el principio de ese gran diálogo que nosotros vamos a tener como pueblos. Esto no es la última reunión, pues, es el comienzo del diálogo que sigue adelante para lograr un acuerdo para beneficio de las comunidades, tanto las instancias, porque nosotros como campesinos queremos caminar coordinadamente tanto con las instancias y tanto con los campesinos, pero nosotros como campesinos tenemos otra forma de ver el campo, de ver el agua. Por eso es esta reunión, de proponerles las propuestas que salieron de, como dije anteriormente, de la etapa deliberativa, donde las comunidades se reunieron para tener esa iniciativa del uso, cuidado y conservación del agua en nuestras comunidades indígenas. Y es por eso le pido a todos los ciudadanos aquí presentes que se consense esto, pues levantando la mano para proseguir esta reunión. Levanten la mano los que están de acuerdo que siga esta reunión. Sí, sí. Antes que nada, nuevamente les pido que pongan atención a esta instalación legal de la Asamblea y me voy a presentar. Mi nombre es Ángel Luis Méndez, soy presidente de la CUPUDA y vengo de la población de Santiago Apóstol. Pero... Autoridades de la Comisión Nacional del Agua, autoridades estatales y federales, autoridades municipales de las comunidades consultadas, estimados hermanos y hermanas de esta región de Zimatlán, Ocotlán y Ejutla, distinguidos invitados, compañeros y compañeras asesores, buenos días a todos y a todas. Me han concedido la responsabilidad de declarar instalada la sesión con el que iniciaremos la fase consultiva de la consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas zapotecas de los distritos de Zimatlán, Ocotlán y Ejotla. He aceptado porque soy un ciudadano campesino e indígena zapoteca de estas tierras. Además, porque al hacerlo no busco suplantar a nuestras legítimas autoridades municipales y comunales, sino con humildad dar seguimiento a la lucha iniciada por los campesinos y campesinas comunes que no tenemos cargo y que acudimos a las instancias jurisdiccionales para que nos respetaran el derecho a ser oídos, a dialogar y el derecho a participar en la toma de decisiones. Hoy es un día histórico para nosotros porque estamos aquí reunidos, no para recibir un apoyo de gobierno, tampoco para escuchar una promesa o porque hayamos sido acarreados. Estamos aquí porque queremos hacer realidad nuestros derechos como pueblos, un derecho que tiene que ver con la vida, con la organización y con el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. El derecho al agua. Acaba de cumplir 100 años nuestra Constitución, el libro que dice, tiene nuestros derechos más importantes, y a 100 años nosotros solo sabíamos de derechos por sus nombres, pero no por sus beneficios. A 100 años mantenemos la esperanza de que las cosas sean distintas, por eso venimos animados a hablar, a dialogar, a concertar y a hacer las cosas diferentes. Gracias a las instancias de gobierno por estar aquí, debo decirles que es su oportunidad histórica precisamente de hablar, de dialogar y de hacer las cosas diferentes. Por favor, asuman otra actitud, sean positivos, creativos y garantes de nuestros derechos. Nuestras comunidades, nuestro estado y nuestro país lo requieren. Aléjense de esas actitudes que hacen grande la brecha y separan el gobierno del pueblo. Guíen su actuar por este artículo de la Constitución que señala que el gobierno sale del pueblo y debe actuar en su beneficio. Estamos cansados de las otras formas de hacer las cosas. Es que parece decirnos que nacimos para obedecer, que ustedes lo saben todo y nosotros no sabemos nada, que ustedes tienen el poder y nosotros solo debemos obediencia. Esas actitudes han llenado de marchas, plantones y bloqueos nuestro estado. Nosotros desde un principio hemos confiado en el diálogo, así lo hicimos ver a la Comisión Nacional del Agua desde que planteamos nuestras propuestas para mejorar el acuífero. Así lo solicitamos y nos fue negado. Lejos de desesperarnos, seguimos las vías institucionales y acudimos a los tribunales de nuestro país. Una sentencia judicial nos tiene aquí reunidos. El valor y la importancia de un derecho nos amarra y nos congrega para construir alternativas de solución. lo hemos dicho muchas veces, si la concesión y la veda resolvieran la escasez de agua, no estuviéramos aquí, con gusto acudiríamos a la Conagua, pero no ha sido así. Nuestras concesiones le dan agua al subsuelo. Sus actividades no han tenido efectividad y, por el contrario, nuestros modestos esfuerzos han dado mejores resultados. Entonces, nosotros entendemos que la sentencia nos invita a dialogar como le hacemos para que sus leyes y nuestras acciones se junten en beneficio del acuífero, pero también en beneficio de ustedes y de toda la sociedad. Pues no olviden que con nuestro trabajo diariamente surtimos de verduras, frutas, flores y forrajes a la ciudad de Oaxaca, Cimatlán y Ocotlán. Por ello, es momento de dialogar, de tomar el reto en nuestras manos, de hacer a un lado la apatía y la pasividad. Esa será la actitud que ustedes encontrarán en los compañeros y compañeras aquí reunidos, y esa es la mejor actitud para salir adelante como comunidades, pueblos oaxaqueños y mexicanos. No esperen a que nuestras comunidades se cansen, que la paciencia se agote o que apostemos a perder, porque en todo caso perdemos todos. En la fase deliberativa, en nuestras asambleas comunitarias, nos hemos preparado para el diálogo y la negociación. Estamos decididos a que ganemos todos. Los invitamos a que, como instancias de gobierno, hagan lo propio. Con este deseo me es grato declarar instalada la sesión, siendo a las 12:40 horas del día 8 de febrero del año 2017. Gracias. Para dar inicio al orden del día, como número 5, declaratoria del inicio de la etapa consultiva por parte de la Comisión Nacional del Agua. Buenas tardes a todos. Pues ahora sí, después de varios años, de 11 años, como comentan los compañeros, vamos a dar inicio a una etapa histórica en esta consulta, que ahora es, de acuerdo al protocolo, la etapa consultiva. Lo que es el protocolo es lo siguiente: para llevar a cabo la etapa consultiva o dar inicio, se pueden utilizar diversas modalidades de consultas, talleres, foros, etcétera. Sin embargo, en congruencia con el principio de procedimientos apropiados, el mecanismo de consulta por excelencia es una asamblea consultiva, que creo que también está dentro de la propuesta de la CUPUDA. Dicha asamblea contará con la participación de todos los actores de la consulta. Se tiene prevista la realización de una asamblea para la protocolización de acuerdos con sede en las cabeceras distritales. Durante esta etapa se verificará que las actas contengan acuerdos definitorios alcanzados bajo los principios rectores establecidos, sean firmadas y selladas por las y los representantes de las comunidades y de las dependencias e instituciones. Cada una de las partes tendrá una copia de los documentos generados. Gracias. Entonces, en este momento hacemos la declaración de inicio de la etapa consultiva. Muchas gracias. Como número 6, explicación de la metodología para el desahogo de esta etapa consultiva, por el secretario Mauro Poblano Ortiz. Buenas tardes de nuevo. Bueno, la metodología o la forma en que, como la, en que la COPUDA acordó, si bien se acuerdan, de hecho en una asamblea que tuvimos aquí mismo en San Pedro Apóstol, fue la siguiente. Esta metodología o esta forma de trabajar en esta cuarta etapa está basada en 3 puntos. El primero de ellos es plenarias propositivas. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros como COPUDA, como Comisión Negociadora, como nuestro, con nuestros asesores, vamos a presentar nuestras propuestas a Conagua. De igual modo, Conagua va a presentar sus propuestas a la COPUDA, ¿sale? De esto se trata el primer punto, plenarias propositivas. El siguiente punto son las asambleas comunitarias. ¿A qué vamos? En las plenarias propositivas va a ir únicamente la comisión negociadora, el consejo directivo, consejo de vigilancia, nuestros asesores, con la Conagua. La información, al igual que los comités locales, la información o las propuestas que Conagua nos dé, las vamos a llevar nosotros como comités locales a nuestras poblaciones, donde vamos a exponer, miren, nosotros llevamos esta propuesta, pero Conagua nos dijo que así no se puede, que le vamos a cambiar tantito aquí. En este segundo punto de las asambleas comunitarias, la población va a decidir si están de acuerdo con lo que Conagua dijo o le quieren poner otra cosa o quitarle algo, ¿sale? De esto se trata el segundo punto. Al igual con agua, quiero creer que tienen que pasar un reporte a las dependencias más arriba para que, vamos, se mantengan informados. El tercer punto son las plenarias resolutivas, en donde las partes adoptarán acuerdos respecto de los temas propuestos. ¿A qué se refiere esto? A que ya vamos a ir llegando a acuerdos, sale a ir construyendo nuestras propuestas y a ir construyendo todo este acuerdo que engloba la cuarta etapa, para ya llegar a un punto final que es la plenaria final para la firma de acuerdos y seguimientos. Es de esta forma en cómo vamos a llevar esta cuarta etapa. ¿Alguien de ustedes tiene alguna duda? Si les quedó claro, cabe recordar o resaltar que esta forma de trabajar ya la acordamos como COPUDA con los 16, las 16 poblaciones en una asamblea que llevamos a cabo aquí mismo en San Pedro Apóstol. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? ¿Sí me di a entender bien? Perfecto. Como número 7, integración de la mesa de moderadora. Acá van a estar integrada por 4 personas, 2 tienen que ser de la coordinadora y 2 más de por parte de las estancias. Entonces se toman las propuestas. Al señor Dagoberto. Por parte de la COPUDA propongo al joven Irving de la barda Paso de Piedra. A ver, creo que no me está entendiendo mi compañera. Yo propongo a Serapaz y a Cedepín, 2 personas de parte de nosotros como comunidades indígenas. Y ya ahí la CONAVA decide quién va a representar. Por parte de las instancias, ¿quién estaría en la mesa moderadora? Manuel, mejor. Nosotros, como CONAVA, proponemos al licenciado Vidal y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Por favor, las personas que... Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Primero, pues agradecerle la confianza que depositan en este momento para ser parte de la mesa. Sin embargo, como todas y todos sabemos, nosotros estamos fungiendo en el proceso como órgano garante. Esto significa que tenemos que vigilar el transcurso del proceso. Este momento que está dando inicio, pues es algo importante. Creo que lo hemos venido platicando, estamos llegando al corazón del tema, al corazón del proceso, que es la consulta. Y esta cuarta etapa es la que debemos de cuidar para que se dé todas o todos los cuidados posibles para que pueda construirse un acuerdo valioso de ambas partes, tanto pueblos y comunidades indígenas como la instancia de la Comisión Nacional del Agua. Y los acuerdos que salgan, pues sean en beneficio de todas y todos. En ese sentido, hermanas y hermanos, yo les quisiera pedir una disculpa, no formar parte de la mesa, porque entonces estaríamos rompiendo como esa parte de la observancia del tema de los derechos que les asisten como pueblos y comunidades indígenas. Sí quisiera pedir una disculpa en ese sentido, y pues pensaran en otra instancia que pudiera ser parte de la mesa. ¿Tiene la palabra la Conagua? No sé. Propongo entonces a mi compañero, el ingeniero Francisco Núñez, de Conagua. Pero muchas gracias, Vidal. De corazón, queríamos que fueras parte de nuestra mesa, pero entendemos muy bien. Muchas gracias. Este favor de pasar, la Serapaz, CEDEPIN, los participantes de Conagua, por favor. Estas personas que van a estar ahí son los que van a coordinar el tiempo y van a relatar, ¿sí? Por favor. Sí, ellos van a tener la función de coordinar el programa de aquí hasta el final y tomar los acuerdos. La mesa moderadora. Serapaz y CEDEPIN, dijeron. Como parte del comité técnico asesor y acompañando también a los órganos garantes, no sé si también tendría que excusarme. Pues como esta fase nada más se va a moderar, dar la palabra y checar los tiempos y que se lleve la relatoría para sentarlo en un acta, no sé hasta dónde. Pero sería para otra mesa después. No sería en este. ¿No sería para otro momento? No en este. Es la moderación. Yo en el tema del papel o la responsabilidad que tiene la comisión para el diálogo desde el protocolo como órgano como parte del comité técnico asesor, si se pudiera o me tuviera y como parte también como observado como garante, porque jugamos esa doble función y acompañamiento. No sé, doña Carmen, si se podría o me tengo que excusar para alentar o mover un proceso que estamos llevando con mucha rectitud, no vaya a haber una la palabra la pidió Carmen. Bueno, agradezco pues las palabras que dice Alejandro. Sí, el día de ayer se llevó a cabo una reunión en la Conagua en donde se fue a facilitar pues el proceso y se consensó con el Consejo de la Copuda y en el entendido del pues la misión que tiene la CEDEPIN se solicita, ¿no? Pero igual queremos ser respetuosos de sus intervenciones y hoy, como lo han dicho los compañeros, es el inicio de una etapa importante y queremos que todos estemos ubicados en los lugares correspondientes. Yo entonces, con el permiso de los compañeros, de todos ustedes, miembros de la COPUDA, quiero proponer a su consideración a un compañero que representa a más de 80 organizaciones de la sociedad civil organizada en defensa de los derechos humanos de Oaxaca, de México. Está con nosotros el compañero Fernando Ríos de la red TDT. Quiero Fer, que te pongas de pie. Él fue invitado también por ustedes y ha hablado también por nosotros. Como la función es muy clara, es moderar, ¿verdad? Es moderar, es dar la palabra. Y como decía Dagoberto ahorita, ¿no? Y es quien, si ve necesario, pues se redacte una minuta de acuerdos. Yo creo que esa es la función de la mesa moderadora, ¿no? Entonces, si ustedes tienen a bien, propongo al licenciado Fernando Ríos de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos. ¿Qué dicen, compañeras y compañeros? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, perdón, gracias por la confianza. Fer, entonces, pues a nombre, te incorporas a la mesa. Gracias, Alejandro, gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En el mismo sentido que se ha venido abonando respecto a la constitución de esta mesa moderadora, sí quiero recalcar, hacer énfasis en que esta mesa va a coordinar, va a tener como dos actividades primordiales. Una que va a coordinar, va a dar la palabra, va a tomar los tiempos, y que este momento de la etapa, esta reunión, que se dé en armonía, en buenos términos, ese sería uno. Lo segundo sería levantar la minuta, tomar los acuerdos de esta reunión para el seguimiento de esta misma etapa consultiva en otro momento. Esas serían las funciones que les tocaría desarrollar a la mesa. Lo segundo, quiero hacer mención, la mesa moderadora no tiene que ser juez y parte. Y en este caso, discúlpenme, pero CONAGUA es la autoridad responsable. Entonces debemos de cuidar esa parte y que puedan nombrar a otra persona de otra instancia para que forme parte de la mesa. No puede ser juez y parte. Pues para no generar más polémica, atiendo lo que dice la licenciada Janet. Proponemos a la Secretaría de Asuntos Indígenas. Que se pongan de acuerdo, ¿no? Bueno, para continuar con los demás puntos, vamos a dar los micrófonos a la mesa para que se pongan de acuerdo y digan cómo será el paso a seguir. Bueno, vamos a tomar 3 minutos para ponernos de acuerdo en la metodología. Permítanos, por favor. La propuesta es el punto 8, el diálogo y toma de acuerdos de la etapa consultiva. En la introducción general se le va a dar la palabra al señor Ángel. Al señor Ángel primero, y segundo va a ser el señor Juan, este es el primero. Él va a leer la propuesta que construyó la COPUDA, okay. Y Juan Martínez va a presentar un poco nada más. Después de esto, se abre un espacio para los que vienen de fuera. Juan Garay de la Unión Europea, Fernando de Ebed y Rito. Porque Fernando Ríos es él. Pero pues a lo mejor decir 2-3 palabras. Que ya estaba. Thank you. Gracias.